abrazarte y tengo miedo. Tus caricias aún las puedo sentir sobre mi cuerpo. Esos besos de pasión que me diste ya no los quiero. Tú juraste que siempre me amaste y fue mentira. Solo recuerdo que un día te fuiste y te llevaste de mí. Llevaste tú. Te lo llevaste tú.